Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, a la 91.6, a Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa de hoy con dos temas principales. En primer lugar, vamos a hablar de leyendas y misterios de Sevilla, fruto de una conferencia impartida en la Asociación Gaia. Como segundo tema, hablamos con José Ignacio Carmona, que nos va a diseccionar el fenómeno de las psicofonías. Es el contenido de este programa de hoy, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, que comienza en este momento. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hoy vamos a seguir hablando de psicofonías y para ello vamos a tener con nosotros a José Ignacio Carmona, que acaba de editar un libro con la editorial Nautilus que se llama Psicofonías, el enigma de la transcomunicación instrumental. Con él proseguiremos hablando de psicofonías aquí en estudio. Nuestro compañero Alberto Luis Fernández. Alberto. Buenas tardes, José Manuel. Un invitado muy especial, José David Flores. Buenas tardes. Que se sumará con nosotros a la segunda parte de este programa. En control, nuestro compañero Carlos. Y yo, José Manuel García Bautista, que les doy nuevamente la bienvenida. ¿Saben? La semana pasada estuvimos hablando de psicofonías. Estuvimos haciendo un pasaje por todos esos sonidos extraños que no logramos entender. Un recorrido por las psicofonías más inquietantes, más impactantes que alguna vez hemos podido escuchar, y hoy es nuestra pretensión acercarles a ese mismo mundo de la psicofonía de la mano de un especialista. Él es José Ignacio Carmona, que ha realizado un libro que es una introducción completa y detallada al mundo de la transcomunicación instrumental. Antecedentes, hipótesis, principales estudios y las técnicas de investigación más novedosas para captar las voces provenientes del otro plano de la existencia. Y es que, José Manuel, no es que repitamos temas, es que han sido muchos los correos electrónicos que hemos recibido pidiéndonos que ampliáramos más la información sobre el tema de las psicofonías. Efectivamente, y hemos tenido la suerte, estamos teniendo también suerte con las últimas novedades editoriales, pues que la editorial Nautilus nos ofrece esta obra, que es un repaso de los principales antecedentes históricos relacionados con la comunicación paranormal, como las cabezas parlantes de Papa Silvestre II, el invento de Charles Stamets para fotografiar el pasado, el espiritismo, el espiroscopio de Robert Haidt, el teléfono para hablar con los muertos de Francis Gerson, abordando las principales teorías e hipótesis que tratan de explicar el misterio de las psicofonías. Psicofonías, el enigma de la transcomunicación instrumental, de la mano de José Ignacio Carmona, al que le damos ya la bienvenida. José Ignacio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Pues mira, encantado de estar en vuestro programa y bueno, un abrazo a todos los que estáis ahí hoy escuchándome. José Ignacio, toda una sorpresa encontrarnos con esta novedad editorial que habla del mundo de la psicofonía. La psicofonía, tú lo sabes, se ha abordado de mil y una formas a lo largo de la historia y más a lo largo de la moderna historia de la radio de misterio, ¿verdad? Pero en estos últimos tiempos quizás se ha tratado de buscar una mayor, bueno, solución, un mayor camino, unas mayores respuestas a todo el mundo de la psicofonía. En el caso de tu libro con Nautilus, ¿qué nos ofrece? ¿Qué punto de vista nos trae al lector esta nueva obra? Bueno, pues yo he intentado de alguna manera compilar y reconducir un poquito muchas afirmaciones que desde mi punto de vista se habían hecho erróneamente sobre el fenómeno de las psicofonías, desmitificar si cabe pues el que se nos ha vendido un poco el fenómeno desde un punto de vista más ligado a lo que es cierto sensacionalismo, ligado también a lo que es una cierta literatura, lo que llamo yo literatura de los muertos, que si bien es cierto la hipótesis trascendental es la más vigente desde el punto de vista de cualquier investigador, pues como bien dices, hemos ido abriendo el campo de las hipótesis y hoy en día afortunadamente pues nos vamos encontrando con respuestas que por ser complejas no quiere decir que tengan la misma vigencia que el contacto con los muertos. José Ignacio, ¿desde cuándo tenemos constancia de la existencia de las psicofonías? Bueno, el fenómeno de las psicofonías ya es un fenómeno que mucho antes de lo que podríamos llamar el contacto mediante aparatos electromagnéticos, pues fíjate, se pierde incluso en la noche de los tiempos, porque de alguna manera ya en Proclo, por ejemplo, habla de cómo en los ritos de la teurgia, pues por ejemplo, ellos pensaban que había una inteligencia que penetraba todo. Básicamente lo que ahora mismo los físicos o las nuevas investigaciones están hablando de un campo unificado, y muy poca gente sabe que la construcción de autómatas en la antigüedad y de ciertos artilugios, como por ejemplo los autómatas de Menón, por decirlo de alguna manera, eran una especie de traductores de lo invisible o de lo intangible. Ellos se servían de ese tipo de artilugio para comunicar con lo que pensaban que era esa inteligencia o esos seres superiores. Luego el fenómeno lógicamente va evolucionando y va adaptando pues nuevas herramientas hasta llegar a los dispositivos grabadores modernos. Fíjate, José Ignacio, es curioso porque hoy mientras charlaba con unos amigos también hablábamos de esos mismos sonidos del más allá, esos sonidos del otro lado, esos sonidos inexplicables, ¿verdad?, que a lo largo de la historia, de alguna u otra forma, todas las sociedades han hecho referencia o han tenido referencia, ¿verdad? Es curioso también porque los grandes inventores como Thomas Alva Edison, Guglielmo Marconi, se les pone o se les ha encuadrado dentro de la lista de esos grandes autores, de esos grandes pensadores, que también se interesaron por toda esta temática de la psicofonía. Pero ¿cuánto hay de auténtico como experimentadores en la transcomunicación y cuánto hay de leyenda en todo eso que nos llega de ellos y que precisamente se les ubica también en investigadores de las voces del otro lado? Bueno, pues efectivamente la hemeroteca deja rastros, lo que pasa que es como todo. Yo lo primero que digo es que el fenómeno está continuamente puesto en cuarentena, porque si bien es cierto que por ejemplo se dice que Thomas Edison pues su interés por el fenómeno espiritista incluso llegó a idear dispositivos capaces de registrar vibraciones sonoras, lo que son dispositivos muy rudimentarios, el mismo Nikola Tesla o Marconi. Bueno, la hemeroteca, pues sí, pues es cierto que nos hemos encontrado, y en el libro, pues lo traigo a colación, como incluso a lo mejor mediante sesiones de espiritismo luego más tarde, pues ese había un boceto de un aparato que presuntamente él estaba ideando para comunicarse con esos seres fallecidos. ¿Visos de realidad? Pues el fenómeno espiritista lógicamente estaba vigente y es cierto que estos inventores pues estaban muy influenciados por el fenómeno espiritista. Lo que pasa que realmente o fehacientemente el afirmar al 100% que todas esas reseñas que han quedado en la hemeroteca no sean fruto de cierta literatura tardía sobre estos mismos autores, pues yo creo que nadie lo va a poder decir con seguridad. Fíjate que hoy hablaba con un buen amigo, con Miguel Fernández, un profesor de autoescuela portugués, y hablábamos de precisamente de todo lo que son el mundo del misterio, el mundo de las psicofonías, ¿verdad? Y el bueno de Miguel me comentaba que la misma sensación que tiene todo el oyente que alguna vez se pone a escuchar el fenómeno de la psicofonía, ¿verdad? Esa sensación que se tiene, bueno, también la predisposición y la sugestión que se tiene cuando uno, desde un punto de vista de un oyente, escucha todos esos sonidos inquietantes. Pero, José Ignacio, cuando muchos investigadores afirman sin temor que las voces psicofónicas son voces del más allá, voces de los muertos, ¿hasta qué punto es una afirmación un tanto arriesgada? Bueno, vamos a ver. Realmente es cierto que la hipótesis más aceptada por la comunidad de investigadores hoy en día, aun por difícil de encajar en nuestra realidad cotidiana, es esa. Yo desde mi punto de vista vengo diciendo que hemos hecho al resto de las hipótesis, las hemos ido aparcando cuando necesariamente yo creo que están todas vigentes. ¿Por qué? Porque de hecho se ha demostrado que tan válidas son los trabajos que nos están apuntando a posible contacto con seres fallecidos, como por ejemplo el artículo que este mes traigo en Enigmas, de que existe en la hemeroteca casos estudiados de psicofonías entre personas vivas. Es decir, es un fenómeno tan complejo que todavía no tenemos respuesta, para el que no tenemos respuesta. Para mí, respecto a los seres fallecidos, la hipótesis trascendental, pues el trabajo que ha marcado un punto de inflexión por la categoría de quien lo ha realizado y por las herramientas que ha utilizado y el trabajo tan serio que ha hecho ha sido el de Daniel Goulart, porque claro, Daniel Goulart ha ampliado pues una serie de software y de aparatos que están muy por delante del común de los experimentadores, y son aparatos que sirven para la fonética forense, para realizar o cotejar patrones de reconocimiento de voz, y entonces ha trabajado sobre una base de datos entre voces de personas cuando estaban en vida y sus presuntas comunicaciones una vez fallecidas, de tal modo que con esas herramientas científico-técnicas el trabajo es muy serio, lo conozco además de primera mano y él no ha tenido ninguna duda. Él experimentó o empezó a experimentar con estas voces con el mayor distanciamiento emocional posible y realmente a día de hoy él dice y afirma que esas voces son las voces de los muertos. Actualmente el fenómeno de las psicofonías está en auge y se están descubriendo nuevas corrientes de investigación. ¿Qué nos podrías contar sobre el proyecto Esfinge? El proyecto Esfinge precisamente es este. El proyecto Esfinge era el proyecto este que trataba de con herramientas lo más modernas posible el cotejar las voces sobre una base de datos. En este caso era la voz de Chiara Lenci, que era su padre aportó lo que serán sus voces cuando estaban en vida y sus presuntas comunicaciones terminadas a través de Marcelo Bacci y de otros investigadores. En el trazado fonético, la comparación de estas voces, resulta que si una voz cotejada con otra tiene más de un 60 o 70% de compatibilidad, pues cualquier juzgado hoy en día va a decir que esa voz es de la misma persona. En este caso, no solamente ha pasado eso, en este caso es que nos vamos a un 90 y tantos% de compatibilidad. Es decir, la única diferencia, pues curiosamente, que no hay cuerdas vocales, con lo cual yo creo que es muy sugerente de por sí, porque está apuntando a que esa voz, que todos sabemos que la voz de cada persona es una señal biométrica característica e insustituible, o sea, es como la huella dactilar, es imposible, o sea, por muchas hipótesis rebuscadas que queramos encontrar o acudir para explicar, por ejemplo, un fenómeno telequinésico o una segunda personalidad o hipótesis relacionadas con el inconsciente, yo creo que es prácticamente improbable el que cualquiera de esas hipótesis sustituya a lo que es la señal biométrica característica, que es lo que ha pasado con este proyecto. Este proyecto, para mí, es el que ha apuntalado más lo que es la hipótesis trascendental como cierta y la más real. Para la realización de esta obra de psicofonías, El enigma de la transcomunicación instrumental, que acabas también de publicar con Nautilus, también tienes unos curiosos documentos sonoros que hoy, antes de entrar ya aquí en estudio y plantear esta entrevista, evidentemente, hemos tenido la oportunidad de escuchar. Tenemos tres ejemplos que siempre el mundo de las psicofonías, cuando se ambienta, cuando se orienta, es indudablemente mucho más descriptivo. Si te parece, José Ignacio, vamos a escuchar alguna de esas psicofonías que nos has enviado y nos vas comentando un poco el porqué de las mismas, ¿de acuerdo? Vale, correcto. Detente. Detente, sí, sí. Qué curioso. Correcto, sí. Esta, pues mira, esta es obtenida en una iglesia que se llama Santa María de Melque, que es una iglesia que es monumento nacional y que también era encomienda templaria, formaba parte de una encomienda templaria y estaba ubicada en los montes de Toledo. Y bueno, era una de las primeras voces que estuvimos. Casualmente, si damos por cierta lo que es la hipótesis esta de que la proximidad del investigador cerca del dispositivo grabador parece catalizar mejor lo que son las voces, esta voz, la historia de esta voz es tan particular como que antes nos limitamos a depositar la grabadora y alejarnos del dispositivo grabador. Entonces, esa voz parece estar invitando a que nos alejes. Lo que pasa que, como ya sabes, otra de las cosas que hay que poner en cuarentena es cuánto hay de subjetividad en el fenómeno. Pues claro, afirmar esto pues es como todo, está cogido con hilos. Vamos a escucharlo otra vez. Y en ese archivo de psicofonías también venía una segunda que también tiene un mensaje bastante particular, un mensaje bastante inquietante. Vamos a escucharla. ¿Tan concreto que nos decía José Ignacio? No quiero nada de él. No quiero nada de él. Y también tiene su historia, porque figúrate, fue mi compañero, mi colaborador, quien interpeló a la voz. Está obtenida en el mismo lugar. Y bueno, pues sí, es lo típico, ¿no? Que siempre él decía, joder, a mí nunca me salen las voces y demás. Y de alguna manera, pues, hizo una pregunta como subida de tono, como regañando a esas voces, cosa claro que luego me costó pues por regañarla a él. Y curiosamente esta voz, que tiene como un punto de inflexión, como cuando yo, por ejemplo, regaño a mi hija de 7 años, si nos la volvemos a ir, nos vamos a dar cuenta como es una voz infantil casi refunfuñando, o sea, no quiero nada de él, casi que se obliga a contestar, pero a la vez está enfadada. Escuchamos repetida esta misma psicofonía. No quiero nada de él. Ahora sí parecía mucho más evidente ese sonido. José Ignacio, hay psicofonías que cuesta mucho trabajo interpretarlas, y estos dos ejemplos que acabamos de oír, sin embargo, son muy claros y contundentes. ¿Cómo hay tanta diferencia entre unas y otras? Pues normalmente pues es cierto lo que he dicho, de que nuestros niveles de autoexigencia nos hacen validar cualquier cosa, que es una cosa, es casi lo primero, la primera declaración de intenciones que hago yo en el libro, de que básicamente al final el 99% de las psicofonías son completamente revisables porque son errores de apreciación. Hay un montón de motivos técnico-ambientales que nos hacen pues tomar por voces lo que no lo son. ¿Qué pasa? Que yo llevo pues desde que soy crío, desde que soy 25 años, desde que era un adolescente, pues grabando casi constantemente. Entonces tengo mi propio archivo de voces y lógicamente soy cada vez más exigente con las voces y me obligo a presentarlas más claras. Hay que aclarar a la audiencia que no todas las voces, como bien dices, son claras, que son las más excepcionales y son las menos. Normalmente también hay otro particular, que sí o sí las voces suelen ser, al final las solemos estropear porque al final el tratamiento profano de las voces a través de herramientas de audio normalmente al final pues que no la solemos cargar. ¿Cuál es la manera más prosaica de trabajar sobre las voces? Pues aplicar el sentido común, validar solo aquellas voces que son razonablemente audibles y a ser posible que además se contextualicen con la pregunta que hemos hecho en un cuestionario. Todo lo demás, desde mi punto de vista, pues bueno, no valdría para nada. O sea, no sería material de trabajo. ¿Podemos mejorar el sonido de la psicofonía, por ejemplo, suprimiendo la onda portadora? Y si es así, ¿cómo se suprime? Bueno, de ahí ahora, pues la forma de trabajar, sabes que a veces esto, por ejemplo, es una forma de lograr las voces. Tú sabes que el espíritu más romántico era el como esta voz que he traído, pues llegarte a un lugar. Y eso pues no es un ambiente programado. O sea, un ambiente programado es lo que suelen hacer ahora los investigadores, que esto no hay mayor misterio. En cualquier lugar se pueden grabar las voces y tenemos la suerte o la virtud de que en nuestra propia casa pues tú puedes inyectar, por ejemplo, mediante pues un aparato supletorio una frecuencia determinada con unos valores determinados. Y lo único que haces, eso, conociendo los valores de esa frecuencia, es suprimir después, más tarde, ese valor que has añadido, nada más. O sea, eso, pues no puedes hacerlo, por ejemplo, trabajando en el exterior. Entonces, de alguna manera, nos obligamos a hacerlo en ambiente lo más programado posible. Yo ahora, por ejemplo, pues tengo la suerte de que todo eso me lo han hecho. ¿Por qué? Porque estoy participando en uno de los proyectos más punteros que hay ahora mismo en España y a nivel internacional, comandado por Anabela Cardoso, que se está desarrollando en los laboratorios de acústica de la Universidad de Vigo y uno de los estudios de grabación profesional. Y bueno, pues todas las grabaciones están testadas por un equipo multidisciplinar donde hay la presencia pues tanto de técnicos de sonido como de ingenieros de sonido, como físicos cuánticos. Entonces yo prácticamente ya no me preocupo de ese particular. Los que aquí estamos más o menos creemos a grosso modo en el fenómeno de la reencarnación, pero tenemos pocos datos. Vosotros pues, obviamente los que aquí estamos más o menos creemos a grosso modo en el fenómeno de la reencarnación, pero tenemos pocos datos. Vosotros, pues, obviamente. Los que aquí estamos, más o menos creemos a grosso modo en el fenómeno de la reencarnación, pero tenemos pocos datos. Vosotros, pues, obviamente. Es curioso porque en el transcurso de una conversación, como en tantas otras ocasiones, se filtra una curiosa voz que parece hacer una réplica o apostillar algo precisamente a eso que estáis comentando sobre el fenómeno de la reencarnación. ¿Qué es lo que nos dice exactamente esta inclusión, José Ignacio? Pues el contenido es ni más ni menos que lo mismo que vino a nuestras mentes, sorpresa. estamos haciendo una pregunta y tú sabes bien, y los que estáis ahí, que estos fenómenos normalmente atiende pues a comportamientos ordinarios humanos, o sea, no tiene mayor trascendencia, quiero decir, que quien espere, por ejemplo, que nos revelen el secreto de Fátima o cosas así, pues tendrá que acudir a otro fenómeno. Bueno, en este caso, pues una de las particularidades que tienen las voces es que se autoinvitan, a veces ignorando incluso pues la respuesta de los investigadores. En este caso, para sorpresa fue la nuestra, que aparece esta voz que no atiende a la pregunta, pero si cabe mucho más intencionada, porque fíjate, si sabes leer e interpretar bien esta voz, no atendiendo a la pregunta, primero, la voz es más o menos clara. Segundo, es intencionada y tiene una doble intención, porque no atendiendo la pregunta está dejando manifiestamente claro que está cerca y que de alguna manera casi está insinuando que domina la situación, porque nos está ignorando, pero a la vez quiere dejar constancia de que es capaz de impresionar un mensaje y además de manera tan irónica o jocosa como dándonos una sorpresa. ¿Con qué te quedas? ¿Con las grabadoras analógicas o con las digitales? Yo creo un poco lo que estamos hablando del sentido del libro. Yo he grabado, ya hemos pasado, como la mayoría de los investigadores, por todo tipo de fases. O sea, desde empezar con una grabadora analógica de la peor calidad, ir mejorando calidades, ir incorporando, ahora por ejemplo pues solo llevar una grabadora DAT, que es la que mejor me funciona, pero más que nada por eso, por minimizar los errores de apreciación. Yo pues voy por otro lado, yo a mí por ejemplo el fenómeno me interesa más desde el lado parapsicológico, desde el factor humano ligado al fenómeno, que también le hemos descuidado mucho, a pesar de que claro, de que lo que presta definición al fenómeno y el verdadero sentido del fenómeno son las herramientas de grabación. Lo que pasa que yo soy, fíjate tú, yo soy de una opinión de que el fenómeno pendula más sobre factores técnico-ambientales y humanos, más que sobre el propio dispositivo grabador. Lo que pasa que, lógicamente, cuanto mejor sea la calidad de la grabación, pues menos errores cometeremos. En este caso, pues si podemos incorporar un dispositivo digital, pues yo creo que mejor. Pues era José Ignacio Carmona, este toledano que nació en el año 1969, con más de 25 años de experiencia en el campo de la parapsicología y el misterio, el que ahora nos trae este fantástico libro llamado Psicofonías, el enigma de la transcomunicación instrumental, con ediciones Nautilus. No se lo pierdan, porque es uno de esos libros que está llamado a ser una de las bases de este curioso fenómeno. José Ignacio, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí. Bueno, pues ya sabéis que cuando queráis, siempre yo encantado. Estoy muy a gusto con vosotros, lástima no estar físicamente ahí. Pues será en otra ocasión, compañero. Enhorabuena y muy buenas tardes. Venga, buenas tardes. A continuación, vamos a hablar de esa sección que lleva nuestro compañero Jesús García, que se trata de las historias paranormales que pudieron cambiar la historia. Fíjate, Alberto, somos precavidos diciéndolo de pudieron. Que pudieron o que cambiaron. En la mayor parte de los casos la cambiaron y o que cambiaron la historia. De forma muy llamativa. Exactamente. Sí. Pues con Jesús García hablamos en este momento. Jesús. Buenas tardes, José Manuel. Muy buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Historias paranormales que cambiaron la historia. Sí, historias extraordinarias, historias raras, casualidades, apariciones, bueno, diversas causas por las cuales pues pensamos que ese acontecimiento pudo cambiar la historia. ¿Hoy a dónde nos propones que viajemos? Pues hoy vamos a viajar a varios lugares repartidos por todo el mundo, porque vamos a hablar de algo que en principio podría ser casualidad, pero que podríamos convertirlo en causalidad. Porque hay muchísimas ocasiones en las cuales el clima ha cambiado el rumbo de la historia. Y precisamente han sido momentos en los cuales pues no debía de pasar eso, o al menos debía de pasar en otro día diferente. Bueno, por ejemplo, vamos a irnos hasta el Imperio Mongol, a finales del siglo XIII. por ejemplo, el líder de ese imperio, que era Kublai Khan, pues se dispuso a conquistar Japón. Llevaba una flota de algo más de 4.000 barcos y más de 40.000 soldados. Pero lo mismo que pasó con nuestra Armada Invencible, de la cual hablaremos ahora también, fíjate que de forma sorprendente un tifón hundió casi todas las naves, con lo cual esa conquista de Japón quedó en nada. Y fíjate que los monjes sintoístas creían, de Japón, creían que la tormenta se había desatado como resultado de su ruego y su plegaria. Y es que realmente, mientras estaba ocurriendo ese acontecimiento extraño en la mar, ellos estaban rezando, estaban pidiendo precisamente para evitar a todos, bueno, todas las entidades están pidiéndole para evitar precisamente ese hecho, la conquista de Japón. Y dio la casualidad que ocurrió ese tifón que hundió gran parte de la flota de este líder del imperio mongol. Eso allí, en aquel lado del mundo. En este lado del mundo tenemos la Armada Invencible. Todos recordaremos en el 1588, que fue una de las batallas que tendría que ser decisiva para la civilización occidental, capitaneada por el rey español Felipe II, que envió a través del Canal de la Mancha esa gran flota que dejó diezmado casi todos los árboles aquí en nuestra península, precisamente para construir todos aquellos barcos. Y está aquí, cuando salen navegando, encuentran una gran tormenta y prácticamente casi toda la flota queda destruida. Pero al parecer hay documentos los cuales aseguran que al otro lado, allí en el Imperio Británico, se estaban llevando a cabo oraciones, se estaban llevando a cabo ruegos para evitar precisamente esa lo que podría haber sido pues la conquista de Gran Bretaña por parte de las huestes españolas. Otro ejemplo más, que Carlos XII, que intenta invadir Rusia en 1709, y que en principio pues iba a hacer una marcha para Rusia, y no había ningún tipo de inconveniente climatológico, porque además se habían asegurado muy muchos sus lugartenientes que eso no podría ocurrir, que en esa estación del año jamás podría pasar que una terrible helada como la que se sufrió diera como fracaso militar esa marcha sobre Rusia. Pero es que también en una batalla de Long Island, en Washington, una terrible niebla, después de varias oraciones por parte de los lugareños, evitaron la conquista. Como digo, hay varios acontecimientos, José Manuel, si te fijas, que no debían ocurrir en ese instante, o que eran muy raros en cuanto al tema climatológico, que ocurrieran, y por supuesto dieron al traste con muchísimas operaciones militares, grandes operaciones militares, que pudieron cambiar la historia. Fíjate, Jesús, que incluso el nacimiento de aquellos primeros kamikazes, el viento divino, sí, surge, o la leyenda surge con motivo de esa invasión, ¿verdad?, sí, a las costas japonesas. ¿De qué forma puede influir el medio ambiente o un sí, fenómeno atmosférico en sí, cambiar la historia, e incluso que dentro de la leyenda le den, bueno, pues le den ese halo de misterio, claro, que casi hace que se convierta en algo legendario? Claro, pero fíjate que en realidad, hombre, si el dato histórico fuera simplemente pues la batalla, la intervención, bueno, ese hecho climatológico y nada más, pues vale, pues podría pensar cada uno de nosotros, mira, casualidad. Pero si detrás, al otro lado, en la parte vencedora por esa circunstancia, aparecen esos documentos o esas pruebas que demuestran que algo estuvieron haciendo, pidiendo, realizando algún tipo de rito, y que precisamente a partir de ahí se desencadena ese fenómeno atmosférico, y entonces el hecho pasa a ser extraordinario. Porque, como digo yo, demasiada casualidad, ¿no? Demasiada casualidad y demasiados hechos casi asombrosos en torno a una batalla, sí, como para que nos hagan, bueno, nos hagan pensar que el azar va o se queda un poco aquí de forma inexplicada para explicar, valga la redundancia, ese cúmulo de circunstancias, Jesús. Sí. Pues compañero, ha sido otra entrega de estas historias paranormales que cambiaron la historia, sí, con esos buenos ejemplos que nos has traído hoy. Te emplazo, si te parece bien, a esta tu sección dentro de una semana, a la misma hora, para que nos sigas deleitando con estos pasajes de la historia más misteriosa de nuestra humanidad. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora vamos a entrar en una curiosa sección que es una vivencia personal. Y una vivencia personal de un lugar cargado de misterio, y un misterio que nos va a explicar su propio protagonista. porque no se pierdan el hilo de esta historia que les va a sorprender. Caso del Hogar Virgen de los Reyes, un caso de apariciones, un caso con testigos, un caso que sin duda también forma parte de esa antología del misterio, que forma y engrosa esa guía secreta de Sevilla, de la editorial La Máquina China, que tiene como autores a Jordi Fernández y a este que les habla, a José Manuel García Bautista. Y sin embargo es una historia que les quiero contar, es una historia que les quiero contar porque se encuentra muy próximo ese Hogar Virgen de los Reyes a un edificio emblemático de Sevilla, nada más y nada menos que al Parlamento de Andalucía, al Hospital de las Cinco Llagas, al Hospital de la Sangre, un lugar que fue uno de los lugares dedicados a la sanidad más grande de Europa, junto con el edificio de Santa María de Filatere de Milán, y que fue obra de Hernán Ruiz, que dejó entre sus muros huellas de la arquitectura más simbólica, más mistérica, y que a poco de abrir sus puertas comenzaron a llegarnos comentarios a lo largo de la historia, evidentemente, sobre una extraña aparición de una religiosa que se aparecía a modo de parca a aquellas personas que estaban en peor estado y que al día siguiente de habérseles aparecido, pues indefectiblemente habían dejado el mundo de los vivos para comenzar ese viaje al otro lado. Era el fantasma de Sor Úrsula, del que han llegado a hablar muchos pacientes, equipo médico, cuadro médico del propio hospital de las Cinco Llagas, que cuando vio cerradas sus puertas, las personas que allí de alguna u otra forma vigilaban, hablaban de extraños fenómenos relacionados con esa misma religiosa, y que cuando se reinauguró con motivo de la Exposición Universal de 1992, ya como edificio institucional de la Junta de Andalucía, acogiendo al Parlamento, pues diferentes políticos como Luis Carlos Rejón, como Plácido Fernández Viagas, hablaban de esa extraña aparición, de esa extraña religiosa espectral que era Sor Úrsula, que gustaba aparecerse en la capilla, en la biblioteca, en los patios, y que diferentes vigilantes de seguridad, los cuales nos han dado testimonio directo de primera mano, nos hablan también a las claras de sucesos muy enigmáticos, muy inexplicables, muy insólitos, que ocurren entre sus muros. Bien, a apenas 50 metros de ese edificio se encuentra ese otro, que es el Hogar Virgen de los Reyes. Un edificio construido allá por la década de los 50 y que destaca sobre todo por una capilla que se abre tras un patio central y que corona la imagen en un retablo de azulejos de la Virgen de los Reyes, de ahí su nombre. Bien, pues en cierta ocasión ocurre una historia bastante curiosa que nos va a contar su propio protagonista. José David, buenas tardes de nuevo, encantado de tenerte aquí en tu casa. ¿Insólito? ¿Extraño? ¿Cómo podrías definir lo que en el Hogar Virgen de los Reyes se vive? Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla de insólito y de extraño. Bueno, todo sucede hace cuestión ahora de unos 3-4 años, cuando en el Hogar Virgen de los Reyes comienza una primera remodelación del hogar. Como sabéis, ahora el que haya pasado por allí lo encontrará prácticamente medio derruido, aunque ya gracias a las obras y demás ya se ve otra imagen de él, ¿no? Ya se está terminando y para se espera que para septiembre, octubre vuelva a todo su apogeo nuevamente de talleres y demás. En esa primera remodelación se hace la capilla, en la cual quitan lo que es el retablo que existía allí y quitan lo que es la mesa de altar que también existía en esa capilla, Y bueno, a partir de ahí empieza a suceder un poco todo lo que son los hechos que acontecen en aquel lugar, ¿no? Lo primero fue estando dando las clases, como se estaban realizando esas obras, nosotros nos fuimos a la zona posterior a lo que es la capilla, un pasillo que hay justo detrás. Ahí dábamos nosotros las clases y teníamos uno de las salas contiguas a lo que es la capilla del Hogar Virgen de los Reyes, donde se guardaban pues todo lo que son equipos de música y algunas sillas y demás que usaban los alumnos para, bueno, dejar sus enseres, ¿no? Bueno, recogiendo todo una vez terminadas las clases, terminamos cerca de las 9 de la noche. Una alumna que se quedaba siempre conmigo a ayudarme a recoger todo aquello, y yo pues escuchamos unas risas de niños y unas voces de niños que a nuestro entender procedían de dentro de la capilla, ¿no? La capilla estaba completamente oscura. La capilla estaba solamente llena de lo que son los andamios en ese momento, de las personas que estaban allí trabajando, evidentemente, y todo lleno de polvo de esa obra. Evidentemente estaba totalmente cerrado, por allí no se podía entrar, solamente por la puerta que nosotros podíamos tener acceso a ella, ¿no? Bien, pensando en el que ese lugar, o esas voces, mejor dicho, podían proceder del patio que estaba justo, o que está justo a la entrada de esa capilla, fuimos para allá porque, bueno, se estaba cerrando ya lo que es el hogar. Teníamos que quitar, si había allí esos niños, pues echarlos allí, ¿no? Evidentemente, pues se podía quedar allí encerrados y, bueno, el problema que con ello conllevaría, ¿no? Entonces, bueno, fuimos al patio. En el patio no había absolutamente nadie. Estaba una de las porteras que había allí, estaba en su despacho y por allí no había entrado nadie. Solamente quedábamos nosotros dos para cerrar lo que era ya el lugar nuestro de dar las clases. Y bueno, y aquellas voces las escuchamos los dos, tanto mi alumna como yo, ¿no? Clara y definidamente, ¿verdad? Clara y definidamente. ¿Habías escuchado anteriormente historias que hablaran de sonidos extraños o apariciones dentro de...? No, allí en el hogar no habíamos escuchado nosotros nada en esto, ¿no? Sin embargo, a medida que iba transcurriendo el tiempo, tras aquella primera experiencia, los fenómenos, digamos, que se acentúan, que se incrementan, ¿verdad? Sí, poco a poco van a más, ¿no? Esto que te estaba comentando sucede prácticamente al finalizar lo que es el curso, y al comenzar el siguiente curso es cuando empieza todo a tomar más, bueno, cuerpo, ¿no? Primero hay algunos alumnos que nos comentan que en la zona alta de la iglesia, pues es lo que es la parte del coro y demás, veían sombras y veían a niños que se escondían detrás de las columnas, ¿no? Entonces muchas veces me decían: David, ahí hay unos niños que, oye, cuidado, no vaya a ver si se va a caer alguno de ahí. Bueno, pero ahí arriba, ¿cómo vas a ver tú a un niño si ahí arriba no se puede acceder? Si eso está cerrado. Cerrado con llave. Está cerrado con llave. Tú bien lo sabes que has estado por allí. Y más, si alguien lo conoce, sabrá que hay tres puertas. De las tres puertas hay dos que solamente se puede acceder desde el interior. No se puede acceder desde el exterior. Y la puerta que sí tiene llave la guarda la persona de seguridad. Uh-huh. Y evidentemente no puede darle esa llave a nadie si no es con el permiso de la directora. En el coro te encuentras tú también, o ese lugar destinado al coro, te encuentras un buen día con una sorpresa que te iba a dejar helado, ¿verdad? Así es, fue dando una clase, bueno, estábamos todos en lo nuestro, ¿no? Y es de estas veces que tú miras a un sitio y ves algo allí, algo que no debe estar en ese lugar, pero con la cosa de seguir en tu quehacer, pues vuelves la vista, sigues en lo tuyo, y cuando te das cuenta de que eso que has visto ahí es algo extraño, eso que has visto ahí no debe estar ahí, vuelves a mirar y ya no está. Bueno, sigues con tu clase, vuelves a mirar y lo que te encuentras allí es una señora vestida con un hábito color celeste, con unos manguitos blancos, un delantal blanco, y una cofia al estilo, quien haya visto fotografías de estas monjas de época, ¿no? Pues con esas cofias así en forma de ola, ¿no? Estaba allí mirando a lo que es la clase, cómo se estaba impartiendo la clase, con rostro serio, y de pronto desapareció de la vista de nosotros. ¿Te sentiste amenazado en algún momento? No, en ningún momento. ¿Qué en ningún momento? Sentí escalofrío. De hecho, me ves el brazo y ahora mismo, precisamente, reviviendo aquello, se vuelve a sentir, ¿no? Es, ya te digo, es algo extraño, ¿no? Ves aquello allí, esa señora allí, que no debe estar allí, una persona que está vestida de época y que está observando esa clase con ese rostro serio, pero no amenazante, como te decía. Te sientes un poco extraño, ¿no? Sigues dando la clase, evidentemente no puedes ni salir corriendo de allí ni ponerte a dar voces, ¿no? Porque, hombre, eres la persona responsable de un grupo de personas. Nosotros teníamos aproximadamente unas 40 personas allí. Entonces, hacer eso es un poco, bueno, levantar una alarma allí que no tiene fin, ¿no? Pero te sientes extraño, Alberto. ¿Te consideras una persona especialmente sensitiva? No, para nada. Porque, como te digo, alumnos antes que yo me decían que veían niños ahí arriba correteando de un sitio a otro y escondiéndose detrás de las columnas, ¿no? Yo pienso que es estar en ese momento, o mirar a ese sitio en el momento o adecuado o inadecuado, ¿no? Exactamente. Sin embargo, fíjate, Alberto, que cuando uno va allí, cuando uno va al Virgen de los Reyes, tiene un choque de sensaciones, ¿verdad? Porque entrar en aquella capilla desacralizada ya, donde puede dedicarse a otros fines que no son los religiosos, pero que sigue manteniendo aquella estructura religiosa, incluso si paseas por los pasillos de arriba y vuelves a, bueno, ves esas cruces blancas en el suelo que también imponen mucho, donde nos comentaban también que habían visto aquel cortejo de niños, sí, de otra época que se desvanecieron, sí, por las buenas, pues son muchos los testigos que te van contando lo mismo. Sin embargo, fíjate que David se vuelve a encontrar con lo imposible en otra ocasión en la que, en este caso, un niño pequeño le iba a dar el susto de tu vida. Así es, fue también finalizando este curso en el que empieza todo a subir, ¿no? De tono, como decía. Y bueno, ese salón, esa antigua capilla, es un salón multiusos, de hecho así lo llaman en el Hogar Virgen de los Reyes, salón multiusos. Ese día pues se iba a celebrar allí otro evento del ayuntamiento. No sé si en ese momento era una entrega de llaves de Envisesa o algo así, que es lo que iban a realizar. Entonces nosotros teníamos que dar la clase en otro lugar, ¿no? El equipo de música, además, lo guardábamos en una de las dos habitaciones que tiene la capilla del Hogar Virgen de los Reyes, a sus laterales, que eran precisamente lo que era la sacristía en aquel entonces, ¿no? Y, bueno, al ir a recoger ese equipo de música que se encontraba en el suelo, esa habitación, José Manuel también la conoce, Jordi también la conoce, estaba completamente llena de sillas, llena de cacharros, y el equipo de música que se encontraba en el suelo, al agacharme al recoger el equipo de música, notas un frío en ese momento por todo el cuerpo, levantas la vista y ves a un niño con medio torso desnudo, con el pelo muy rapado, con unos ojos negros, que te están mirando y llorando, ¿no? El susto fue monumental. El equipo de música lo tiré, salí corriendo de aquel lugar, y bueno, al llegar a la puerta de la capilla, la puerta exterior de la capilla, unos alumnos que estaban allí me decían: David, ¿qué te pasa? Digo, no me encuentro bien, ¿no? No te preocupes, yo voy a recoger el equipo. Digo, no vayas ahora. Sí, no te preocupes, yo voy. Cuando fue a ese lugar a recoger el equipo, allí ya no había nadie. Y el único lugar de entrada y salida de esa capilla es en la puerta donde nosotros nos encontrábamos. Nos has descrito detalladamente lo que viste en varias ocasiones. Así es. A mí me gustaría que nos contaras qué crees que era lo que viste. ¿Qué creo que era? Pues yo creo que es una energía que se quedó allí impregnada de aquel antiguo hospicio que era el Hogar Virgen de los Reyes, y que por alguna razón u otra, pues esa energía allí sigue. Si después de la obra que se acaba de realizar sigue allí o ya no sigue allí, no te lo puedo decir, pero lo que pienso es eso. Después de la vivencia que hemos vivido, no solamente los alumnos del curso mío y yo, sino alumnos y profesores, monitores de otros talleres que allí también se imparten en el Hogar Virgen de los Reyes. Un lugar además que no han tenido precisamente una historia azarosa a lo largo de todo este tiempo, sino que se ha visto jalonado de diferentes hechos insólitos. Yo no sé si está relacionado o no, pero hay un dato que sí nos debe de llevar a la reflexión. El Hogar Virgen de los Reyes, tal y como se entiende hoy, está construido extramuros de Sevilla, de lo que antiguamente era extramuro. De hecho, está aún la muralla de la Macarena, que separa esa parte fortificada que da la ciudad de lo que quedaba fuera de ella. El Hospital de las Cinco Llagas quedaba fuera del ámbito de aquella ciudad que estaba amurallada. Y fíjate qué curioso también el dato que hay que tener en cuenta, porque aquí todas las hipótesis son posibles, ¿verdad? Cuando en Sevilla se extiende esa epidemia de peste en el siglo XVII, allá por el año 1629-1679, muchos de aquellos sevillanos, recordemos que la población de Sevilla quedó reducida a un tercio por aquella plaga que acaba con tantas vidas, muchos de aquellos ciudadanos de esta ciudad son enterrados en lo que hoy son los jardines o son la parte no edificada de aquel Hospital de las Cinco Llagas y sus alrededores, incluido curiosamente el Hogar Virgen de los Reyes, donde se aparece una religiosa con hábitos blancos y celeste, curiosamente una visión análoga a la que se tiene 50 metros a su derecha, que es el Hospital de las Cinco Llagas, curiosamente el hábito de las Hermanas de la Caridad. Así es. Es un cúmulo de circunstancias. Se tiene testado que evidentemente en aquellas plagas de peste murieron diferentes religiosas. El tema de Sor Úrsula encaja perfectamente en algunas de esas víctimas. ¿Y hasta qué punto se ha podido extender esa relación que parece intrínseca que hay entre los dos edificios? Pues no se sabe, pero sí es verdad que la presencia de los niños no deja de ser, cuando menos, también bastante inquietante, y que allí se han estado viviendo una realidad paralela o no a ese otro fenómeno que existe en el Hogar Virgen de los Reyes. ¿Actualmente cómo se encuentra, digamos, estos hechos, estos fenómenos? Actualmente, como te estoy diciendo, se está remodelando totalmente lo que es el Hogar Virgen de los Reyes. No he tenido oportunidad de hablar ni con ningún obrero de allí, ni nada. Ya te contaré a partir de septiembre, octubre, que empecemos nuevamente el curso, si aquello sigue igual, si ha crecido, si ha disminuido. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Un testimonio único y una experiencia única. ¿Ha cambiado algo tu percepción de las cosas después de estas experiencias paranormales? Sí, sí. ¿Qué? Hombre, antes oía sobre estos temas y escuchaba hablar de estos temas y demás de forma curiosa, ¿no? Por curiosidad. Oye, pues, oye, me interesa esto, ¿no? Por curiosidad, ¿no? A ver qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice. Cuando se vive esto, ya se escucha porque, bueno, una experiencia como esta vivida por una persona, digamos que antes eres un poco escéptico, ¿no? de todos estos temas, ¿no? Ahora te lo tomas en serio. Ahora cuando se habla de algo así y ves que hay gente que se, vamos a hablar de forma como clara, ¿no? Se cachondea de estos temas, tú dices, pero atento, si tú hubieses vivido lo que he vivido yo con ese niño ahí delante tuya o con esa señora allí mirándote, quizás no te reirías de esa forma que te estás riendo, ¿no? Pues era un testimonio de primera mano. Siempre se llega tarde cuando se va a investigar un fenómeno de casa encantada, un fenómeno de aparición, y en este caso, aquí en Crónicas del Misterio, su protagonista lo ha contado en directo, donde le vamos a llevar a otro viaje por el mundo de lo insólito, por el mundo de lo extraño, por el mundo de lo desconocido, por aquellos protagonistas que lo han vivido, que lo han narrado en primera persona o que simplemente lo han divulgado, pero que de cualquier forma tienen mucho que enseñarles. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Quiero comenzar hablando de algunas de las leyendas de Sevilla, que al fin y al cabo son las que siempre se dicen que son historias heterodoxas, historias que no pasan de moda, y que historias que siempre se van a contar dentro de la ciudad, ¿no? Una de las, quizás de las más conocidas, por ejemplo, es la de Susona, la de la hija de Diego Bensusón, que era un comerciante judío que vivía en la judería de Sevilla, en pleno barrio de Santa Cruz, y tenía una hija que, en este caso, joven, tenía un medio novio que era cristiano, un caballero cristiano, y Diego Bensusón tenía lo que era el poder económico en la ciudad, puesto que dominaba el comercio. Y una vez que se domina el comercio, lo que se quiere es tener el poder político. El problema es que Diego Bensusón era un judío converso, y un judío converso nunca iba a poder tener un cargo público en la ciudad. Entonces, él, para paliar esa carestía, ese deseo que tenía, ¿qué decide? Bueno, pues armar un ejército de mercenarios que tomaran por la fuerza la ciudad. Y así lo hizo. Él todas las noches conspiraba con un grupo de comerciantes sevillanos, pero su hija, que solía andar por la casa y también andaba a deshoras, porque al fin y al cabo era cuando tenía los encuentros con su novio, pues se enteró de los planes que tenía su padre. Y ella, infeliz, pues lo que hizo fue comentárselo a ese novio que se había echado. ¿El novio qué hace? Al día siguiente, de inmediato, lo pone en conocimiento de uno de los alguaciles de Sevilla, que era Diego de Merlo. Lo conoceréis porque tiene calle en la ciudad. Y Diego de Merlo lo que hace es llegar, entrar a la judería, llegar a casa de Diego Bensusón y del resto de conspiradores, apresarlos y llevárselos, en este caso, a lo que era el Prado de San Diego. El Prado de San Diego, que hoy está ubicado donde tenemos la feria en Los Remedios. Y allí, por un delito de alta traición, con un juicio rápido, los ahorcan. Cuando era lo normal, ahorcar al reo, que era la pena capital que tenía por conspiración contra la ciudad, y en este caso contra los poderes políticos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que su hija, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, pues corre a la catedral, trata de buscar la confesión, la confiesan, pero ella pues no se considera perdonada. Dicen que no hay peor perdón que el que no se concede uno mismo. Es decir, ella no estaba en paz consigo misma y ingresa en un convento. Durante pasa el resto de sus días allí, y cuando le está llegando la hora ya final, sus últimos días, ella deja por escrito un último deseo. Su último deseo no era ni más ni menos que cuando muriera separaran la cabeza del tronco, la decapitaran, y su cabeza la pusieran en el dintel de la puerta donde ella vivió, para que todo el que pasara por allí pudiera acordarse de la historia de Susone y de la traición a su padre. Pudiera parecer una leyenda, pero durante casi dos siglos estuvo la cabeza allí. Hasta que finalmente el ayuntamiento creyó conveniente retirar esa cabeza, y hoy simplemente cuando paseamos por la calle Susona, que era la antigua calle de la muerte, pues lo que podemos ver es una pequeña hornacina enrejada con un azulejo debajo que te cuenta muy grosso modo lo que es la historia de Susona. Es la única calle que un elemento decorativo, entre comillas, pues ha procedido a qué, pues ha procedido a cambiarle su nombre original por el de la calle de la muerte, por lo que implicaba ver, en este caso, un cráneo allí, y finalmente, bueno, suavizar un poco el nombre de la calle, puesto que a nadie le agrada vivir en la calle de la muerte, pues se acabó suavizando y poniéndole la calle Susona en honor a esta leyenda sevillana. Hay muchas historias que tienen que ver con la ciudad. Sevilla es una ciudad que continuamente se está nutriendo de historias de este tipo, que más o menos van a formar luego esas leyendas que a todos nos gusta escuchar. Otra de ellas muy conocida es la de Maese Pérez el organista, la eterna, inmortal leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, últimamente puesta de moda, porque parece que se acaba de descubrir la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, cuando aquí llevamos ya casi dos siglos contándola. Pero lo interesante de esta historia es que cuando llegaba la Misa del Gallo, allá por las fechas navideñas, Sevilla tenía la costumbre de asistir a una última misa casi del año, que en este caso se daba en el convento de Santa Inés, en lo que es la calle Doña María Coronel, muy cercana a la plaza del Cristo de Burgos, la plaza de San Pedro. Allí todos los años tocaba un organista que en Sevilla era tenido por un virtuoso. Era Maese Pérez el organista, y cada año, pues evidentemente, que pasaba era un poco más mayor, hasta que hubo un año que se encontraba muy mal, se encontraba muy débil, y él no estaba para tocar realmente aquella última misa. No obstante, Sevilla, novelera ella, pues decide ir a buscar a Maese Pérez a su casa, y en volanda, en una especie de diván que tenía, llevarlo hasta esa iglesia donde Maese Pérez comienza a tocar en esa última misa. Cuando está tocando, pues todo el mundo advierte que está tocando de una forma diferente, quizás más dulce que nunca, mejor que nunca, pero también es verdad que cuando pulsa la última tecla de aquella sintonía, pues a Maese Pérez el organista le sobreviene la muerte y fallece. Sevilla se lamenta de la mala suerte que ha tenido el organista y trata de buscar para el siguiente año pues otro que ocupe su lugar. El problema que todos se consideraban que eran casi de segunda fila comparadas con él. Hizo algo interesante, que es que el propio convento le ofrece a lo que es la hija de Maese Pérez la posibilidad de ella tocar en esa Misa del Gallo del año siguiente, pero su hija no se considera preparada para eso, y lo que hace es que directamente rechaza la propuesta. Inmediatamente se busca un sustituto, y Sevilla tenía otro organista que le gustaba también, pero que no tenía la categoría tocando que tenía Maese. Y admite tocar en aquella Misa del Gallo, siendo evidentemente un organista inferior. Cuando va a iniciar lo que es esa Misa del Gallo, observa con pavor cómo aquel órgano está tocando solo. Y Maese Pérez se aparece en aquella misa para dar él realmente ese último concierto. El organista sustituto baja espantado, diciendo que él no estaba tocando, y sin embargo allá arriba lo que se contemplaba era la figura del propio Maese Pérez, que no había querido faltar a su última misa, aunque fuera desde el otro lado, y poder tocar ese órgano que la acompañó durante tantos años en vida. Hoy día el órgano se puede ver, ha sido restaurado, se puede contemplar. La iglesia del convento de Santa Inés es bastante peculiar, bastante particular, porque entre otras cosas, lo que nos vamos a encontrar allí es que todos los días 12 de diciembre se tiene la sana costumbre de ir a visitar a Doña María Coronel, donde te abren la urna y puedes ver su cuerpo incorrupto. Realmente no es su cuerpo incorrupto, es su momia, es el cuerpo deshidratado, que es lo que se permite ver. La costumbre, que cuando has visto a Doña María Coronel, cojas un puñado de perejil del parterre que hay cercano. Pero que todo ello se basa en una historia que tiene Sevilla en tiempos de Pedro I el Cruel, el cual, sabéis que para uno era el cruel, para otro era el justiciero, dependiendo de en qué lado de la historia te pongas, si en el lado de la monarquía o en el lado de los Trastámaras, da igual, al final todos acabaron siendo reyes. Y el esposo de Doña María Coronel, pues era uno de los capitanes leales precisamente a los Trastámaras. Tiene el infortunio de marchar a la guerra y caer en batalla. Con lo cual, Pedro I, cuando se entera de aquella noticia, lo que hace es expropiar todos los bienes que tenía ese capitán de la guardia. Cuando, en una ronda, viendo las posesiones que tenía, se da cuenta de la belleza que tenía la viuda, pues se encapricha de ella. Y empieza a perseguirla, empieza a acosarla, y ella, para zafarse de aquella obsesión que tenía el rey, lo que hace es que huye de la casa en la que vivía, en calle Feria, al convento relativamente cercano de Santa Clara. Ella atraviesa lo que era por aquel entonces todo lo que era la Laguna de las Cañaverías, que era el sitio ubicado donde tenemos la Alameda de Hércules, bordea las Cañaverías y entra, en este caso, en lo que es el convento, buscando refugio. Las monjitas, cuando se dan cuenta de la necesidad que tenía esta persona, lo que hace que es, pues, en una zanja del jardín donde estaban arreglando las flores, le dicen que se meta. Ella se mete allí adentro, lo cubren de unas tablas, le ponen arena, y milagrosamente, cuando llegan las tropas del rey, pues sobre aquellas tablas con arena ha crecido perejil, con lo cual los soldados entienden que aquella lleva tiempo allí y que por allí no hay que buscar, con lo cual se van sin encontrarla. Pero unos días después, el rey, que tenía espías por toda la ciudad, se entera que la viuda, Doña María, seguía allí y, por tanto, iba a ir en persona. Acude, y cuando está en el lugar, Doña María lo único que puede hacer es correr por todas las dependencias. Como el rey la perseguía, la tenía cerquita, pues al entrar en la cocina vio un perol con aceite hirviendo y dijo aquello de: ya que la belleza me ha causado este mal, que la ausencia de ella me libre. Y se vertió en la cara el aceite hirviendo. Quedó terriblemente desfigurada, y el rey, cuando entró en la cocina y se dio cuenta que por su culpa Doña María había quedado desfigurada, pues para tratar de enmendar su error, que ya no tenía enmienda, mandó a la priora del convento que a Doña María no le faltara nada y le restituyó los bienes. Pero ella dijo que realmente los bienes materiales a ella no le importaban, que ella lo que realmente únicamente quería era una de las posesiones que tenía su esposo, y que estaba en un pequeño solar anexo a lo que hoy es la calle o la plaza del Cristo de Burgos, hoy Doña María Coronel. Y allí la entierran. Primero se hace superiora de ese convento donde ella iba a tener ese cargo, y luego, con el tiempo, pues es enterrada allí. La historia de Doña María Coronel se la pierde en el tiempo, hasta que, haciendo unas obras de rehabilitación en aquel mismo espacio, aparece un ataúd. Un ataúd con una placa que se limpia y ponía el nombre. doña María Coronel. Cuando abren el ataúd, pues se encuentran que doña María está momificada. Lo consideran casi un milagro. Evidentemente no sube a los altares, ni mucho menos. Es uno de esos santos populares que tiene la ciudad de Sevilla. Y desde entonces se le guarda veneración en aquel mismo convento. Hoy día, como os comentaba anteriormente, el día 2 se la puede ir a visitar, se la ve, y si queda todavía perejil en el parterre cercano, se coge un puñado que luego se le puede poner a San Pancracio, y que no falte en casa por lo menos trabajo y salud, que es lo importante. Ya si te pagan el trabajo, mejor que mejor. Fijaos que la figura de Pedro I el Cruel, realmente no ha habido reyes ni buenos ni malos. Todos han sido víctimas del tiempo que le toca vivir. Evidentemente ha habido reyes que han sido fatales en la historia de España, como fue el propio Fernando VII, aquel rey que le toca en este caso los tiempos de la invasión napoleónica y que fue casi pro-napoleónico. Pero la historia, sin embargo, no guarda buen recuerdo del propio Pedro I, quizás porque sus enemigos, los Trastámara, se encargaron de deformar bastante todo lo que es la historia que hay en torno a él. Pedro I era un tipo singular. No podemos criticar la actitud que tenía, porque al fin y al cabo lo que hacía es dar muerte a sus enemigos, cosa que en su lugar haremos cualquiera. No nos vamos a engañar. Entonces, él se gana esa fama porque, entre otras cosas, también mata a los Trastámara, entre los que había hijos suyos. Tampoco nos vamos a engañar. Pero la historia de Pedro I el Cruel, que es sin duda alguna el personaje que más historias ha dejado en la ciudad, pues comienza, por ejemplo, con la muerte de uno de los Trastámara. Cuentan que don Pedro estaba bastante fastidiado porque los Trastámara, haciéndole oposición, como si fuera el gobierno de hoy en día, criticaban todas las actitudes que tenía el rey. Y había un joven Trastámara que alardeaba tanto de su chulería con el rey, que el rey no lo tocaba. El rey no procedía nunca de esa forma. Había formas de acabar con un enemigo, pero de este se quiso dedicar él en persona. Y en la altura de lo que es San Isidoro hoy día, la alfalfa, embozado en una capa, pues don Pedro asaltó a aquel joven Trastámara y se abate en duelo con él. Evidentemente el joven Trastámara poco tenía que hacer con un espadachín tan diestro como era el propio Pedro I, y le dura poquito. Pero claro, el sonar del acero en el silencio de la noche hizo que una señora se asomara con un candil y viera qué estaba pasando, viéndole la cara al rey. El rey, al matar al Trastámara, lo deja allí tirado y se va. Al día siguiente la familia clama venganza. Querían venganza por, sobre todo, localizar al asesino de aquel noble. Y él, el rey, actuando en buena lid, lo que dijo es que daba una recompensa en oro a quien diera alguna pista de la persona que había matado al Trastámara. 100 piezas de oro, que era mucho dinero. Claro, nadie podía acusar al rey de matar por asesinato. Pero la señora, que le hacía falta el dinero, sabiendo de esa particularidad, acudió y dijo que ella tenía una pista, que ella sabía quién era el asesino, que lo había visto. El rey, sabiendo que además aquella noche había habido un testigo, manda desalojar la sala, se queda solas con aquella señora y le dice: a ver, ¿quién es el asesino? Y la señora saca un espejo, se lo vuelve y le dice: mírele usted mismo. El rey, satisfecho con la astucia de aquella mujer, le dio la recompensa, sabiendo que el silencio estaba sellado y comprado, obviamente. Al día siguiente el rey convocó a los Trastámara y les dijo que la cabeza del asesino sería puesto en el mismo lugar dónde se había cometido ese asesinato. Y al día siguiente, efectivamente, un cortejo de soldados, portando una caja de madera, puso en una hornacina la caja de madera con una valla y tres soldados. Los trastamaras se quejaron, pero ¿quién está dentro de la caja? No se puede saber. Así estuvo durante un tiempo, hasta que Pedro I fallece, es asesinado precisamente por Enrique VI de Castilla, un trastamara, y cuando fallece, pues lo primero que hacen es dirigirse a ese lugar, romper la caja y ver de quién era la cabeza. Lo que se encuentran, un busto del propio rey. Desde entonces la calle se llama Cabeza del Rey Don Pedro. Desde entonces en la calle se puede contemplar una hornacina con una cabeza de mármol, que es la cabeza del rey Don Pedro, y justamente enfrente un candil que pende de una cadena que nos recuerda al candil con el que la señora se iluminó y lo vio. Son esos pequeños detalles que a lo mejor no vamos a ver en ninguna otra ciudad, pero que enriquece particularmente a la nuestra. La hace un poco más rica, la hace tan grata de ver y de contemplar y de contar mil historias que tenemos en Sevilla y que, como decía, hace que sea una ciudad particularmente activa en ese sentido. Pedro I tiene muchas historias. En Plaza Nueva, antiguamente, lo que nos encontrábamos era un convento, el Convento Real de San Francisco. Y en el Convento Real de San Francisco, obviamente, estaba la Orden Franciscana. Fijaos que era una de las zonas que el rey San Fernando adjudica a los templarios que toman la ciudad, formando parte de las tropas que vencen a los árabes. Y aquella parte era la zona llamada de la pajarería, que le corresponde a la Orden de los Caballeros Templarios, que es una orden que realmente estuvo en Sevilla, que toma en este caso una parte de la ciudad, y que, fijaos, no es una leyenda, es una realidad, que incluso tiene un barrio rendido en su honor, como es el barrio de San Bernardo. La primera persona que le da unas órdenes monástico-militares a la Orden del Temple era San Bernardo de Claraval. En honor a él, el sitio donde acampan antes de entrar en la ciudad árabe, ¿dónde era? En el entorno del Prado de Santaperro, que es la zona de la Buaira, precisamente el barrio de San Bernardo. Si al final, Sevilla es muy sabia y tienen todos esos pequeños detalles, esos signos donde vamos encontrando su historia. Pero Don Pedro tenía un tanto apartado a aquellos monjes de aquel convento franciscano, que siempre andaban con reclamaciones detrás del rey. Y un buen día, uno de los espías le indica que hasta el convento ha llegado un caballero que dicen es mucho más hábil con la espada que él. El rey, herido en su orgullo, dice: nadie puede haber más hábil con la espada que yo. A mí me han criado para esto. ¿Y qué es lo que hace? Nuevamente, Don Pedro, que le gustaba ir de incógnito por Sevilla, embozado de nuevo en aquella capa, se pone en lo que hoy es la calle Méndez Núñez, donde estaba la trasera de ese convento, la puerta trasera, y cuando vio pasar un monje que llevaba espada, dijo: ese es el forastero. Y sin mediar palabra, desenfunda su acero y comienza una lucha entre los dos caballeros. Rápidamente Don Pedro nota que aquel monje aparentemente es hábil con la espada, muy hábil. No solo está parando bien todos los golpes, sino que ataca con muchísimo peligro. Y hay un momento en el que el propio rey, se ve acorralado en un rincón y el forastero lo desarma poniéndole la punta de la espada en el cuello. El rey, lívido, blanco, le dice aquello de: detente, nadie puede matar al rey. Y el forastero le responde, mientras que se despojaba de la capucha, aquello de: solo un rey mata a otro rey, dejando ver su identidad. Era el rey de Navarra, que había venido en peregrinación a Sevilla y que curiosamente había tenido el mismo maestro de esgrima que Pedro I Cuerre. El problema, que los dos habían tenido vidas paralelas y habían ejercitado muchísimo el noble arte de la esgrima, con lo cual pudo haber ganado cualquiera, pero en aquella ocasión ganó el navarro. El rey, habiendo salvado la vida, le dijo: te concedo lo que me pidas. Y el hombre, en un grado de generosidad hacia aquellos monjes que le habían acogido, que le habían dado esa hospitalidad tan grata de esta ciudad, pues le dijo: majestad, el convento donde me alojo no tiene agua, tiene un pozo insalubre, el agua está salada y no es digno de unos religiosos. Quiero que le ponga una fuente de agua potable. Y el rey inmediatamente, el rey cumplía siempre su palabra, desvió una de las tuberías del alcázar, a través de las cuales, entre otras cosas, llegaba el agua a través de los caños de Carmona, cuyos restos tenemos hoy aún en San Benito, y también en la barriada de los Pajaritos, la avenida de Andalucía. Y ese caño de agua, que le da también título al Callejón del Agua, en el barrio de Santa Cruz, pues se desvió una tubería que era la que empezó a suministrar agua y la que dicen que nutría originalmente de agua potable a la fuente que todavía se mantiene precisamente en este punto de Sevilla. Con lo cual, Pedro I el Cruel, que tiene sus historias, hay otra historia que a mí me resulta magnífica, que tiene que ver con un lego. Pedro I era un caballero singular, pero muy exigente. Muy exigente, en extremo exigente. Y él, un día se le antoja que el abad del convento franciscano lo confesara. Y a don Pedro era de un momento a otro. Manda un lacayo, ve y tráeme al abad del convento franciscano. Y el lacayo vuelve y le dice que no lo ha encontrado, que no saben dónde está, que creen que ha ido a Jerez. Claro, el rey, ¿qué hace? Vuelve al lacayo y le dice: vete al convento y dile que como en una hora no esté aquí, los paso a cuchillo. Evidentemente eran otros tiempos. Ir de Jerez a Sevilla no se tardaba una hora, sino casi una jornada entera o dos jornadas de caballo o de carro, es decir, casi dos días. Sabiendo que no había solución, los monjes dicen aquello de: pongámonos a rezar, Dios proveerá, o Dios que nos acoja en su gloria. Pero un lego que había, un lego cocinero, dijo aquello de: no, yo voy a ir allí y me voy a hacer pasar por el padre abad, y si sale bien, pues creo que puedo salvar la vida de toda la congregación. Y se presentó allí. Él iba con su capucha echada, era irreconocible, y el rey, que tenía poco de tonto, cuando lo vio le dijo: hombre, el padre abad. Pero para saber que es el padre abad y que no me están engañando, te voy a someter a tres pruebas. Si las aciertas, te perdono la vida a ti y a toda la congregación. Si no, os paso a cuchillo. El lego, tanto tembloroso él: a ver, majestad, dígame. Y el rey le hace la primera pregunta: a ver, ¿cuánto vale tu rey? El lego, con ingenio, le dice: 29 monedas de plata. Mucha seguridad, mucha firmeza. Y el rey lo mira y le dice: ¿tampoco vale tu rey? Dice: no, es que si a Cristo lo vendieron por 30 monedas de plata, no querrá vuestra merced valer lo mismo. Tendrá que valer una menos. 29 monedas de plata. Sabia respuesta. Bien. Segunda pregunta. Vaya por Dios, ¿dónde está el centro del mundo?, le dice el rey. Y el lego, nuevamente con mucha perspicacia, le dice: está a vuestros pies, majestad. El rey queda complacido ¿Por qué? Le dice, no porque usted sea el centro del mundo, sino porque la Tierra es redonda y todo el mundo sabe que esté donde esté, el centro del mundo está debajo. Bien, bien, sabia respuesta. Tercera pregunta. ¿Tú osarías mentir al rey? Él sabía que esa pregunta tenía dos respuestas y las dos conducían a la muerte. Primero, porque si le decía que sí y descubrían el engaño, lo mataban. Y si le decía que no, en ese momento le estaba mintiendo. Con lo cual el ego se saca de la manga una tercera respuesta. Se descapucha, se deja ver y le dice, yo no osaría en mentir a vuestra majestad. De hecho, yo no soy el padre Abad, sino un lego que quiere salvar a la congregación. Y claro, no le miente. Con lo cual el rey, complacido, le dice, te vas al convento, sé que el padre Abad viene de camino, cuando llega a Sevilla, que se presente ante mí, y ven tú con él. Se echan a temblar, diciendo aquello de, nos pasan a cuchillo a los dos, seguramente. Y cuando están delante, el rey simplemente le dice al padre Abad real que se iba a Jerez, destinado como padre Abad del convento de Jerez. Y claro, cuando este hombre mira al rey, le dice, ¿qué pasa con Sevilla? Simplemente le dijo aquello de, Sevilla ya tiene sustituto, pasando el lego a ser el padre Abad del convento. Con lo cual, Pedro I el cruel, o el justiciero, que al fin y al cabo también es como, es conveniente que se le recuerde. Fijaos que Sevilla tiene también otros sujetos que tuvieron un fuerte carácter y una fuerte personalidad. Uno de ellos fue Miguel Mañara. Todos los recordaremos por aquellos versos. No soy ni un Bradomín ni un Don Juan a lo Miguel de Mañara, pero la verdad es que Miguel de Mañara, o Miguel Mañara, que era y Muñoz de Leca, realmente tuvo una vida en su juventud y también en la edad un poco más madura, que realmente no era recomendable. ¿Por qué? Porque tenía una vida muy disoluta, muy desahogada, huía de todo compromiso, era mujeriego, tenía un poco de todo. Él era una especie de cargo de hacienda en Sevilla. Se encargaba de controlar las mercancías que venían de la Sierra de Huelva, que os podéis imaginar, eran de un alto valor gastronómico. Entonces, él, en esa vida tan licenciosa que tenía, cuentan que una mañana, en la que venía de pasar toda una noche de juerga, pues cruzando por una calle vio una comitiva, al carro de la muerte, que se le llamaba, que era por donde paseaban en su último recorrido al final hasta llegar a la iglesia. Y él, cuando pasa aquel carro, simplemente le pregunta al cochero, ¿a quién lleváis? Y el cochero, mirándolo, le dijo, mírelo usted mismo. Él lo único que hace es descubrir el cadáver, puesto que no iba en una caja, iba simplemente envuelto en una mortaja, y se sobrecogió al ver que el final, el difunto, era él mismo, en una especie de evocación de lo que le aguardaba. Y a partir de aquel momento, Miguel Mañara cambia de vida totalmente, radicalmente. Tanto es así que él, que era un caballero de la Orden de la Caridad, lo que decide es reformar las reglas. Y en lugar de ser una orden más de las muchas que había en Sevilla, decide que hiciera honor a su propio nombre, Orden de la Caridad, a proporcionar comida y alojamiento a quien no lo tuviera y una muerte digna a quien estuviera en ese trance, o un entierro digno a quien hubiera fallecido. Y cambió absolutamente las reglas. Hoy día, precisamente a la Orden de la Caridad se la conoce por esa razón. Frente justamente del Hospital de la Caridad, junto al Teatro de la Maestranza, cerquita de la Torre de la Plata, lo que nos vamos a encontrar es un parquecito en cuyo eje central vais a ver una estatua de un señor que porta a un mendigo. Es Miguel Mañara, que se dedicó desde aquel momento a socorrer al que menos tenía, y que cuentan que él, cuando fallece, fue enterrado como entierran a todos los que tienen allí su último sepelio. ¿Cómo? En una caja de cartón y con la bandera de la Orden de la Caridad encima, que dicen que es uno de los honores más altos que se puede tener en esta ciudad. Y a partir de entonces, pues Miguel de Mañara ha pasado a ser precisamente uno de esos personajes que yo diría que es casi ya parte de la leyenda de lo que es la ciudad de Sevilla. Hay otra historia curiosa, porque fijaos, al hilo de esa estatua en ese parque, esa estatua es obra de un escultor sevillano, que era Antonio Susillo. Antonio Susillo tuvo un final desgraciado, porque él lo que hizo es que se le encarga un Cristo que debía ir en el nuevo cementerio de Sevilla, en el Prado de San Fernando. Se le llama así porque antiguamente, antes de el traslado de los 8 cementerios que tenía Sevilla a uno solo, que es el de San Fernando, pues allí lo que había era un prado que se llamaba el Prado de San Fernando, junto a la leprosería que crea el propio San Fernando, que era la leprosería de San Lázaro. Es decir, que estaba lejos de la ciudad, porque ya sabéis que la lepra era una enfermedad que se consideraba, en este caso, discriminatoria. Quien la padecía lo echaban a un lado porque se creían que era contagiosa. Entonces, estaban siempre muy alejadas de lo que era el núcleo urbano. Por eso aquel sitio, en el Prado de San Fernando, cuando instalan el cementerio, se le llama Cementerio de San Fernando, aparte de ser el patrón santo de Sevilla. Y a Antonio Susillo se le encarga una estatua, un Cristo crucificado, que fuera justamente al centro del cementerio. Antonio se esfuerza, pero dice la leyenda, cuenta la leyenda, que comete un error, que los pies se los clava al revés al Cristo, y cuando se da cuenta de aquel detalle, en una obra fundida en bronce, pues lo que hace es que directamente se pega un tiro. La historia no es así realmente. Antonio Susillo simplemente tenía una serie de problemas personales, y esos problemas personales fueron los que le obligan a tomar tan drástica decisión. Cuentan que lo primero que intentó fue tratar de quitarse la vida arrojándose al tren, pero no pudo, no tuvo valor. Y finalmente lo que hizo fue pegarse un tiro. Sin embargo, fijaos, Antonio Susillo está enterrado en el cementerio de Sevilla. Para hacer que un suicida se enterrara en suelo sagrado, tuvo que intervenir hasta el propio cardenal, porque Sevilla entera se echó a la calle, puesto que era una persona, un artista muy querido en la ciudad, y se le enterró allí, justamente debajo del Cristo de las Mieles, que es donde reposan sus restos. Pero cuenta la leyenda que ese nombre, Cristo de las Mieles, le llega porque en cierta ocasión las personas que llevan el mantenimiento del parque observaron que de la boca del Cristo brotaba algo. El primer impulso era sangre, pero observando mejor al Cristo, notaron que era un líquido dorado. Rápidamente lo que hacen que es, van con una escalera, suben y se dan cuenta que aquel líquido que rebosa por la boca no era realmente sangre, era miel. El Cristo de las Mieles, que es hueco, había sido la morada improvisada de un panal de abejas que habían hecho allí su nido, y que cuando el bronce se calienta con el sol, pues había fundido aquello y había rebosado vertiendo la miel por la boca del Cristo. Y desde entonces se le llamó no el Cristo de la Buena Muerte, sino el Cristo de las Mieles, que es como hoy se le conoce en Sevilla, y como la memoria histórica pues ha querido de alguna forma que esta ciudad les recuerde. Antonio Susillo, que fue uno de los grandes escultores de Sevilla. Sevilla tiene toda una ruta a través de lo que son sus esculturas, y son dignas de admirar, son dignas de poder contemplar, porque son de una belleza extraordinaria y fundidas todas en bronce. Pero evidentemente Sevilla tiene muchísimas más historias, como por ejemplo la de nuestro fundador legendario, la de Hércules. Sevilla cuenta que fue una ciudad fundada por Hércules en la mitología. Pero a nosotros, por ejemplo, en Canal Sur nos gusta decir que toda leyenda contiene el germen de la verdad. Y realmente la historia de Melcar, de Hércules, es muy diferente. Melcar era un marinero en este caso fenicio, que se atrevió de ir más allá de las columnas de Hércules, que le llamaban, que por aquella época simplemente era dos peñones, uno en África, otro en la península ibérica, que era la frontera geográfica que decían que tenía el mundo. Más allá era un terraplén por el que caían todos los barcos y desaparecían todos los marinos. Era la mentalidad de la época. Pero Melcar estaba seguro que había algo más, y él dijo no, debe de haber algo más. Así que yo voy a coger un barco y voy a bordear todo lo que es la costa a ver hasta dónde llega. Y habiéndose adentrado, divisa la desembocadura de un río y dijo, ¿para qué arriesgarme? Voy a explorar ese río a ver hasta dónde me lleva. Y remonta al río. Iba cada cierto tiempo vertiendo un cubo en lo que era ese río, y cuando el agua dejó de estar salada y pasó a ser dulce, mandó parar. Avanzó apenas unos cientos de metros y localizó dos islas, que estaba incluso separada por un grupo, o que formaban un grupo de tres. Y él dijo, aquí me voy a parar, y sobre este lugar voy a fundar una colonia, teniendo en cuenta que allí ya había otros pueblos. Él se bajó, pactó con aquellos pueblos, eran los turdetanos y los tartésicos, que habitaban todo este sitio, en una zona en la que había un gran lago, que era el lago Ligustino, y allí fundó una colonia en la que, en un suelo tan cenagoso como aquel, la única forma que había de asentar casas como era, sobre palos, una serie de cañas que sirvieran de sustento a un suelo, y sobre ese suelo la casa. Y aquel sistema de edificar pues iba a ser el que iba a dar nombre a la ciudad, como Hispalis, la ciudad de palos. Melcar, con el paso del tiempo, se deformó su historia es de edificada por los fenicios, que lo elevan al grado de dios Melcar, los griegos, con los cuales también teníamos tratos, escuchan aquella historia y magnifican todo aquello, lo suben a la categoría de héroe, sometiéndose incluso a una serie de pruebas, y le ponen Heracles. Y en este caso, cuando llega el Imperio Romano, pues el nombre de Heracles lo latiniza y le ponen Hércules, que al final, como veis, pues es la misma historia contada de tres formas diferentes, pero que es la historia de la, en este caso, mitología que tenemos en Sevilla, y que nos da también un poco esa pista, esa idea de lo que realmente supone nuestra ciudad. Fijaos que en este recorrido por las leyendas de nuestra ciudad hay otras muchas historias que son también muy interesantes, muy desconocidas. Hay una calle en la Alameda, que era la calle del Buen Camino, que se llamaba, y que iba a quedar su nombre eliminado porque allí se iba a ubicar otra nueva leyenda. Cuentan la historia más heterodoxa, que había en Sevilla un señor que se llamaba Mateo el Rubio. Mateo el Rubio era pendenciero, era borrachín, y todo el día se llevaba metido en una taberna bebiendo vino. Llegó el día en el que sale el Sagrado Sacramento por Sevilla. Salía a las 6 de la mañana del Salvador y se recogía a las 6 de la tarde en el mismo sitio. Era muy curioso porque llevaba unos muñidores que iban tocando y anunciaban la llegada del Santísimo Sacramento, ante el cual tenías que arrodillarte, tendrías que hacer una reverencia. Evidentemente estaba pasando el cuerpo de Cristo. Tener en cuenta que era la Sevilla de la Inquisición. Es decir, todo lo que no fuera rendir pleitesía a la sagrada forma era buscarte un problema. Pero Mateo el Rubio, que aquel día estaba pasado de vueltas y pasado de copas, dijo aquello que a él le daba igual, que pasara el Santísimo Sacramento, que él no se iba ni a arrodillar ni a guardar pleitesía. Y cuentan que en ese momento se abre el cielo y un rayo lo alcanza, siendo el rayo divino, y haciendo que el mismo Mateo el Rubio se acabara convirtiendo en piedra. Desde entonces, a esa calle se la conoce como la calle Hombre de Piedra. Y en una hornacina, cuando vamos caminando por allí, podemos ver que hay un torso, el cual destaca, y decimos, ¿qué hace esto aquí? La costumbre es tocarle el hombro derecho porque da buena suerte. Y que realmente, pues evidentemente, no es que el cielo se abriera y bajara un trueno y lo convirtiera en piedra. Simplemente es que allí se ubicaba unos baños, primero unas termas romanas, luego unos baños árabes, que estaba decorada con unas figuras que fueron utilizados como elemento de sustento, y en las muchas obras que se han hecho en Sevilla, pues acabó apareciendo ese cuerpo y se le acabó llamando Hombre de Piedra. Pero que de alguna forma es la historia que nos cuenta esta ciudad, y que como ciudad sabia cada uno elige la historia que más le gusta. Muy cerquita de allí, si seguimos caminando en ese recorrido imaginario que tenemos, nos encontramos con, por ejemplo, la Plaza de San Lorenzo. La Plaza de San Lorenzo, que tiene dos historias que son curiosas. Hubo un tiempo en esta España nuestra en el que se vendía la sangre. No era algo extraño. Y en los que incluso se comerciaba con el unto de la persona. De ahí el famoso sacamanteca. Es decir, con la grasa se hacía jabón. De hecho, el jabón no deja de ser más que eso. Grasa. Pero hubo un señor que era albañil, y a las 4 de la mañana van a buscarlo a su casa un individuo en un carruaje, lo saca de la cama y le dice aquello de: te pago 5 veces más de lo que cobras porque me construyas en mi casa un muro. El señor mira a la hora, le dice: no hay hora en el día, no hay hora en el día, tiene que ser ahora. Se saca un revólver, una pistola, y le dijo aquello de: por las buenas o por las malas. Pues mira, ya que voy a ir por como sea, más vale ir por las buenas y cobro. Así que, vámonos. Cuando se montan el carruaje, le ponen una capucha, no podía saber dónde iba, y él recuerda que tardó 38 minutos en llegar al sitio, y que psíquicamente lo único que escuchaba era una campana. Cuando llega al sitio, le quitan la capucha, le dicen: ahí tienes que hacer ese muro, esa pared. Pero ahí hay una chica que está atada. Ahí. Él no pregunta. Con una pistola a la cabeza es muy difícil trabajar. Más difícil preguntar. Créeme que yo sé de lo que digo. Y construye aquello. He acabado el trabajo. Le pagan allí mismo, le ponen la capucha, 38 minutos de vuelta, y lo dejan en la puerta de su casa. Y este señor, consciente de lo que había hecho, acude a la policía de inmediato. y comenta lo que ha pasado. Danos una pista. Mire usted, he tardado más de media hora en llegar. ¿Por qué lo sabe? Porque sonaba un reloj. Un reloj que sonaba cada cuarto. Y ha sonado dos cuartos. Media hora y algo más. Y con esa referencia, al hombre le dijeron que realmente no había estado 38 minutos en línea recta, sino que había estado dando vueltas por la ciudad. Y que solo había dos relojes en Sevilla que tocaban cada cuarto. Uno era San Marco, el otro era San Lorenzo. San Marco estaba estropeado, tenía que ser San Lorenzo. Y en torno a San Lorenzo buscaron hasta que encontraron el sitio. Y efectivamente encontraron ese muro, que al derribarlo apareció una chica allí, que lo que hacían era desangrarla para vender la sangre. Fijaos que la leyenda parece que es una leyenda. Sin embargo, fue publicada en el periódico El Sevillano del año 1898 y hoy día esa misma casa la podemos encontrar en la Basería San Lorenzo, que es donde se produce la historia. Con lo cual no es una leyenda, es una historia real. Otra cosa es lo que decía al principio. Preocuparnos, molestarnos en buscar las raíces de esa historia. Pero bueno, también en San Lorenzo nos encontramos con otra historia que tiene que ver con el gran poder. El Sevilla tenía un jugador y este jugador se retira. Él era muy devoto del gran poder. De esto hace mucho tiempo. Él era muy devoto del gran poder y iba todos los viernes al gran poder como es costumbre. Él, bueno, pues simplemente acudía allí, le rezaba, y en cierta ocasión su hijo se puso malo. Se puso malo. Él trata de pedir, en este caso, la ayuda divina. Y por desgracia, cuenta la leyenda, que el niño muere. Vaya por Dios. ¿El jugador qué hace? Dice, ya no vengo más a verte. Ya, si tú quieres, vas a ser tú el que venga a la iglesia. Era Araujo. El jugador se llamaba Araujo. Juan Araujo. Bueno, pasó el tiempo. Año 1965. Por aquel entonces surgen las misiones. ¿Las llamadas misiones qué eran? Pues que las hermandades de Sevilla visitaban el sitio que habitualmente no tenían dentro de su recorrido. Y al gran poder que le toca, Nervión. Araujo tenía en Nervión ¿qué? Un taller y un garaje. Entonces aquel día, bueno, pues hizo acto de presencia el elemento que las hermandades no quieren que aparezca nunca, que es el agua. Empieza a llover. ¿Dónde metemos al Cristo? ¿Dónde metemos al Cristo? Al primer sitio que pudieron, un garaje. Llaman a la puerta. Araujo baja. ¿Quién llama? Y simplemente en el otro lado responde una voz: el gran poder. Él abre la puerta, se asoma, y lo que se ve es al señor de Sevilla, al gran poder en la puerta, mojándose, esperando a entrar. Y Araujo en aquel momento pues recobra evidentemente aquella fe, ¿no? La historia es bien diferente. Hace unos años, a través de un compañero en el Correo de Andalucía, Antonio Delgado Roy, me escribe, me dice, te voy a contar una cosa que no te vas a creer. Cuéntame, Antonio. Tengo al hijo fallecido de Araujo. Digo, ¿eso cómo es? Y quedamos con él. Y efectivamente, él nos lo explica. Jesús Araujo, en este caso que se llama, es el hijo de Juan Araujo. No murió, ni se puso enfermo. Su padre, sí es verdad que era jugador del Sevilla, muy devoto del gran poder. Pero simplemente, en aquella ocasión, pues llueve durante las misiones y no es el Cristo el que entra en su garaje, sino que es la Virgen la que entra en el garaje realmente. Siendo la historia una historia real, pero como veis, deformada. La historia la que vosotros queráis coger. Es decir, hay quien prefiere quedarse con la leyenda primera, que siempre es evocadora, y hay quien prefiere optar por la segunda, que es la historia real. Fijaos que en estos últimos minutos os voy a hablar de algunos de los misterios de Sevilla Este. Mirad, hace unos años el Betis tenía una casa alquilada para 5 jugadores del Betis que vivían allí. Pedro, Robles, una serie de jugadores. El caso es que los jugadores se tuvieron que ir de allí corriendo. Eran Ciudad Blanca, ¿no? Eran Ciudad Blanca, precisamente. Porque ellos estaban ahí viviendo y tenían el problema que todas las noches les ocurría algo. Se les encendían las luces, se les apagaban. Al principio ellos no le echaban cuenta. Entre los jugadores que estaba por aquel entonces estaba Pinto, que fuera portero del Betis, portero del Barcelona. Había momentos en los que ellos estaban allí y escuchaban pisadas por lo que es la casa, se les abrían, se les cerraban las puertas, y lo pasaron muy mal. Estando yo con un buen amigo, con Enrique Olivares, periodista en este caso de deporte de Radio Nacional de España y compañero mío en 20 Televisión, haciendo los dos deportes, él y yo juntos en el mismo programa, éramos compañeros. Pues Enrique, un día en redacción de Radio Nacional de España, me dice aquello de: te tengo que contar una historia que no te la vas a creer, y me empieza a contar esta historia. Y le digo: yo la quiero contar. Dice: pues espérate, que voy a llamar a uno de los jugadores para que me dé permiso. Llamó a Juanito, otro jugador del Betis que vivió por aquel entonces en aquella casa. Y con el teléfono en manos libres, Juanito nos cuenta lo que le había ocurrido. Él cuenta, Juanito, que la última tarde que pasan allí era un fin de semana en el que llegan a llamar al padre de Pedro, de otro de los porteros, que viene de Rota, el hombre, que era donde vivía, de donde eran naturales ellos. Llega a Sevilla, están viendo la casa no le pasaba nada, se salen todos los jugadores y los padres para despedirlo ya, que enfilaban otra vez camino de Cádiz, camino de Rota, y escuchan un grito en la casa, entran todo, y cuando entran pues se encuentran todos los cuadros vueltos a la pared y arañados. En la casa no había entrado nadie, no había entrado absolutamente nadie, y sin embargo los jugadores tuvieron que dejar aquella casa porque evidentemente nadie quiere vivir en una casa encantada. Pero tiene su atractivo, tiene su atractivo. Pues de aquellos tiempos tienes que tener en cuenta que era cuando Juanito y Pinto y esos jugadores eran juveniles del Betis, eran jugadores que estaban casi para dar el salto a la primera plantilla. Tiene que ser década de los 90, más o menos. No tenía que ser más. Pues más o menos década de los 90. A día de hoy le puedo decir que la casa tiene propietario. Tiene propietario. Con lo cual, y no se han descrito más fenómenos dentro. Porque muchas veces tiene que ver con la sensibilidad de la persona. Luego, fijaos que también nos encontramos ahí en la zona de Guadalpar, en la zona de Acuópolis, pues es muy conocida la historia. Pues yo no la he escuchado en la vida, yo vivo allí desde el 85. Porque habitualmente este tipo de historia, quien es propietario de una casa o es vecino de una casa, no la cuenta. Ni tampoco se quiere conocer. Pero bueno, los jugadores ahí están, que han hablado públicamente de ello. De hecho, coincidí el otro día con Susana, la mujer de Joaquín. Coincidimos los dos en un programa con Bertín Osborne, de los que él hace en el show de Bertín, en el cual colaboro, y la propia Susana también lo comentaba. Es decir, en el vestuario del Betis es muy conocida esa historia, y sobre todo porque los 5 protagonistas son 5 compañeros de ellos, es decir, y ellos lo contaron, ¿no? Luego nos vamos aquí a la zona de Guadalpar, que en la zona que une el 112 con el campo de fútbol, con lo que es el Guadalpar, hay una zona de árbol. Allí lo que se puede ver es un una aparecida, una llamada chica de la curva, que no es tal, que realmente fue una prostituta que matan en su día, claro, y cuyos fantasmas se aparecen en esa zona. Pero ojo, lo divertido de esto es que está dicho por la propia policía local. Yo tengo la suerte de hacerle rutas a la policía local de Sevilla, y ellos mismos me lo han ido contando. Entre otras muchas historias apasionantes que me cuentan que le ocurren, pero una de esas historias es de esa aparición que tiene que ver ahí, y evidentemente es policía local. Yo ni siquiera lo cuestiono, no porque sean policías locales, que se supone que son la autoridad, sino porque está contado en un clima de confianza en el que te olvidas que yo soy periodista y que ellos son policías, y nos contamos ese tipo de confidencias, igual que yo les confieso otra serie de historias. Es decir, tienen credibilidad. Tenéis a las antiguas bases americanas ahí al final de la avenida de Emilio Lemo, cerquita del aeropuerto, a 2,5 kilómetros del campo, y ahí lo que se aparece es una niña que se llama Clara. Una niña pequeña de 8 años que fallece de una meningitis. A mí me podéis ver muchas tardes por allí corriendo, y me podéis ver también de vez en cuando con algún grupo que nos metemos a ver qué pasa, a ver cómo está la cosa. Y allí se aparece una niña que se llama Clara. ¿Pero la has visto? La hemos visto y la hemos grabado. Se aparece la cría, ¿no? Nosotros un día de Halloween hicimos ahí una ruta donde pasaron cosas, pero donde grabamos una voz de una niña que nos saludaba, nos decía hola, hola. Y luego tuvimos también a dos amigos, una patrulla de la policía local de Sevilla, que al entrar allí se les cruzó por delante una niña. Ellos, ¿qué hacen? Paran el coche y entran dentro. El problema es que vieron a la niña, pero la niña, cada vez que iban a cogerla, pues casi que no podían, y hay un momento en el que ya lo tienen que dejar por imposible, porque a la cría en sí, y simplemente desapareció. Nosotros hemos tenido la oportunidad de verla, de contarlo, y de contarlo ante los micros de Canal Sur, y la verdad es que es un sitio que incluso hay alguna que otra foto donde se ve lo que parece una personita paseando delante de la cámara. Son, al fin y al cabo, historias físicamente, como ya la ve usted. Son, al fin y al cabo, historias eternas de Sevilla que hoy os he querido contar, que espero que os hayan gustado, y nos vemos en otra. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de Voces del Misterio, dedicado al mundo de la investigación paranormal y al mundo de las psicofonías, pero también de los testimonios imposibles y de los hechos sorprendentes. Un programa en el que hemos tenido a José Ignacio Carmona hablando de psicofonías, a Jesús García hablando de hechos imposibles que pudieron cambiar la historia, José David Flores recordándonos una vez más ese episodio que vivió en su vida con un fantasma y que le hizo meterse en el mundo de lo paranormal, y finalmente esa conferencia sobre historias, misterios y leyendas en Sevilla. Ha sido el contenido de hoy de Voces del Misterio, pero recuerden que tienen una cita la próxima semana en esta rojiblanca sintonía, la 91.6, y que tienen también un correo donde poder escribirnos: vocesdelmisterio@gmail.com. Nosotros les emplazamos a esa nueva cita. Hasta entonces, sean felices.